Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Bien, continuamos en esta conversación bien entretenida, bien amena con Rodolfo. Cuéntanos, Rodolfo, ¿qué más con las líneas de tiempo? ¿Alguna otra utilización que se le puede dar en cuanto al pasado? ¿Resolver problemas o también ganar de las experiencias más que hemos tenido que resolver del pasado? Problemas es que las cosas del pasado queden en el pasado y no te causen problemas ahora. Ahora. Ni hoy ni en el futuro. Claro, una vez que has resuelto o los problemas del pasado han quedado en el pasado, tu zona del presente está libre de sentimientos de cosas del pasado. Eso es lo importante. Fíjate lo que estoy diciendo. Que las cosas del pasado y los sentimientos del pasado no ocupen espacio en la estructura del presente. Porque antes creamos una estructura de pasado y asimismo tenemos que crear una estructura de presente. Completamente limpia y después la vamos a llenar de contenido. Una vez que hemos llenado de contenido y no tengas recuerdos del pasado dentro de esa estructura del presente, habrás superado mucho, mucho de las cosas que te causaban tristezas. Te causaban depresión. Muchas de aquellas cosas por las cuales te torturaste tú mismo. Cosas que no habías hecho. Cosas, nos podemos comenzar a llenar de tantas cosas. Por eso las cosas del pasado, una vez que han quedado en el pasado, que solamente te sirvan de recuerdo. Lo importante es trabajar y saber que cada estructura, cada una de estas estructuras queden bien estructuradas. Pero aparte de ese queden bien estructuradas, tienes que sentirte bien con tu pasado. No es de crear una estructura y ahí pongo todas las cosas. No, tienes que sentirte bien con el pasado. Si alguna cosa del pasado no te asienta aún te tiene mortificado, habrá que seguir trabajando en ese contenido que está en esa estructura. Y básicamente porque afecta en como tú pones el ejemplo en la estructura del presente. Claro. Y al afectar la estructura del presente, no es la misma situación. No es la misma situación y no es lo mismo trabajar no es lo mismo trabajar con miedos de pasado, porque no lo has asimilado aún aquella etapa y la sigues manteniendo en tu zona de presente vívida. También en el caso, yo me he topado con personas que me dicen, por ejemplo, es que yo de niño era bien creativo y hoy ya no tengo creatividad. Entonces, también se puede utilizar esta línea de tiempo para recuperar un recurso positivo, un recurso productivo que en el pasado funcionaba, pero hoy por cosas que mientras ha transcurrido el tiempo, pues ya la persona no siente que tiene esa creatividad o esa facilidad para hacer las cosas. Se puede también utilizar esa forma. Podría, la verdad que no sabría decirte si es que los recuerdos de tu creatividad del pasado como experiencia sí las puedes utilizar hacia futuro, como experiencia. Claro. Lo que pasa es que uno va modificando su línea de tiempo. No existen dos líneas de tiempo iguales. Claro. Ni hay muchas líneas de tiempo. Ni siempre vas a tener la misma línea de tiempo. Porque cada vez le vas a ir agregando cosas a tu pasado y vas a tener nuevas expectativas de futuro. Claro. Entonces las líneas de tiempo son cambiantes. Aquellos buenos recuerdos, aquella creatividad que tuviste en el pasado, definitivamente que sí la puedes utilizar, la puedes potencializar hacia futuro. Pero no sabría, no estoy convencido de que estás trabajando con tu línea de tiempo. Más bien estaríamos trabajando con recuerdos, podríamos anclar aquellos recuerdos. También. Incrementar aquellos buenos momentos, aquellas chispas de genialidad y trasladarlas hacia un futuro para que ahí activarlas. Al fin y al cabo, en el futuro también, si esto es lo que estamos haciendo en un futuro, estamos trabajando en una línea de tiempo. Pero estaríamos creando una nueva línea. Claro, un componente de la estructura de futuro. De futuro. O sea, ¿qué es lo que se trabaja con los objetivos, con los planes que uno tiene en su línea de tiempo de futuro? ¿Cómo es el caso con el futuro? ¿Cómo se trabaja? ¿O en qué lo has utilizado? Antes de trabajar la línea de futuro, es importantísimo tener algo presente que es la estructura del presente. Y dentro de esa estructura de presente una idea fundamental es que solo sentimos en el presente. Uh-huh. Una vez que tengamos claro la idea de que solo sentimos en el presente, vamos a poder estructurar una zona de presente en la cual te sientas realmente feliz. Solo sentimos en el presente. Solo es decir, sentimos lo en que el presente. Sentí en el pasado. Es una idea fundamental. Ya pasó. Y lo que voy a sentir en el futuro no lo he sentido todavía. Exacto. Solo sentimos en el presente. No. Y es fácil, me imagino para algunas personas. Debe ser fácil, otras personas deben presentar cierta resistencia, porque él debe decir, no, es que yo sentí hace 5 años y siento hasta ahora tan fuerte como hace 5 años. Con algunas personas debe tener alguna resistencia, tal vez, de ese enunciado. Una vez que tú conoces cómo es tu línea de tiempo, uh-huh. Una vez que la persona conozca realmente cómo ha estructurado su línea de tiempo, su vida va a cambiar. Porque vas a saber ubicar dentro de esa estructura el contenido. Y si es contenido de pasado, lo va a poner en la estructura de pasado. Y uh-huh. El inconsciente se encarga de ubicarlo en el sitio que corresponde, siempre y cuando tú aceptes crear esa estructura. Y hacer todos hay los una parte fundamental que adecuados. Es el compromiso de la persona de crear esa estructura. No es de imponerte una estructura. Uh-huh. Puede sonar un poco loco esto de crear una estructura imaginada y en esa estructura vamos a ir poniendo todas nuestras aspiraciones, nuestros anhelos, nuestras metas y por el otro lado vamos a ir poniendo todos nuestros recuerdos, el pasado. Puede sonar para las personas que no conozcan de programación neurolingüística como que estos están un poco locos, ¿no? Sí, suena raro hasta la que uno comienza la L de la PNL no es locura, ¿no? Sí. Es la parte lingüística de... Pero es muy interesante. Entonces, una vez que creamos esta zona de presente en la cual quiero que te sientas bien, porque es tu presente y ahí vas a poner a todos tus seres queridos, todas las cosas que más quieres. Uh-huh. Y siempre va a haber alguien en el presente de que realmente o no te es muy simpático o que te cae gordo, sencillamente, ¿no? Entonces vamos a modificar ese hecho, ese suceso, lo vamos a modificar de tal forma de que no te vuelva a perturbar. Lo vas a cambiar de tamaño, lo vas a desenfocar, lo vas a hacer más chiquito, o le cambias el tono de la voz, o lo haces liso. Mira, cambiamos la forma de pensar, cómo pensamos acerca de esa persona. Vamos a cambiar todas las submodalidades que más podamos a los hechos que nos causen algún problema. Uh-huh. Y de los que estamos felices, de los que estamos alegres, contentos, lo podemos hacer aún más vívido, más alegre, más... O sea, realmente disfrutar aún más de lo que tenemos ahora. Porque solamente ahora somos capaces de sentir. Claro, solo sentimos en el presente. Solo sentimos en el presente. Así es la frase. Y es bien interesante la frase. Le da a uno mucha más libertad para despegarse del pasado si ha tenido malas experiencias. Despegarse de ese pasado malo. Sí. Ahora, una vez que hemos creado ya esas dos estructuras, que están íntimamente juntas, fíjate que digo juntas, nunca digo unidas, pueden estar muy unidas, juntas, pero no invade una, no invade la otra. O sea, siempre hay una separación entre una estructura y la otra estructura. Porque junto a mi zona de presente, a la estructura que podemos crear, nace la otra estructura. No invade la estructura. Son individuales, pero van... Exacto. Una al lado de la otra. Una al lado de la otra. Y creamos la estructura de futuro. Uh-huh. Y una vez que creamos la estructura de futuro y trabajamos el contenido de esa estructura, modificando todas aquellas cosas que haya que modificar para que te sientas bien y a gusto en tu línea de tiempo, de futuro, trabajamos el contenido. Perfecto. Y las cosas más cerca de futuro las vas a poner más cerca de tu zona del presente. Y las cosas que pueden esperar las pones un poco más lejos. Y tus objetivos de cuando seas muy mayor, ya cuando seamos viejos, digamos, las pones un poco más lejos. Las vamos a ir distribuyendo. Dentro de esa estructura, todas nuestras metas, nuestras aspiraciones a lo largo de esa estructura. Y esa estructura puede ser lo que tú quieras. La vas a crear como quieras. Pero es importante que te sientas bien con esa estructura que has creado. La del presente, la del futuro. Con cada una y la vas del pasado a hacer también. Lo que tú quieras. Podrá ser un río, podrá ser un camino, podrá ser un paisaje, puede ser una línea férrea, ¿no? Grande de cerca, chiquita a lo lejos, que se pierde en el horizonte. Todas esas estructuras se pierden en el horizonte, la de pasado y la de futuro. Y trabajar con esas estructuras realmente es sencillo. Una vez que tú conoces cómo es tu línea de tiempo, vas a llevar una vida, una calidad de vida mucho mejor. Porque las cosas las vas a ubicar en su real dimensión, en el verdadero tiempo que le corresponde. En la zona indicada. En la zona indicada. Pasado, presente, futuro. Y vamos a hacer la última pausa y continuamos con otras aplicaciones que tenemos de la línea de tiempo. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.